espera. Manos cruzadas desesperan. Rostro inmóvil, ignora la sonrisa. Cruzar la cortina de sal en busca de la libertad. Cruzar la cortina de sal, sin miedo a morir en el mar. Cruzar la cortina de sal en una vieja patera. Cruzar la cortina de sal, eterna oscuridad. Recompensa de una vida para el último viaje, justo precio por la libertad. Cambio mi futuro, me quedo en el mar. Cruzar la cortina de sal en busca de la libertad. Cruzar la cortina de sal sin miedo a morir en el mar. Cruzar la cortina de sal en una vieja patera. La cortina de sal, eterna oscuridad. Los dos oscuros maquinan la fuga perfecta. Con amargura perdido mi destino al morir el día. Yo espero mi futuro sentado sobre la puerta de salida. Las tinieblas ocultan el camino en la huida. Cruzar la cortina de sal en busca de la libertad. Cruzar la cortina de sal sin miedo a morir en el mar. Cruzar la cortina de sal en una vieja patera. Cruzar la cortina de sal en eterna oscuridad. Al amanecer la eterna oscuridad. Perdona el orgullo de un país que olvida. Cerebros desgastados, venda los ojos a las tres. La soledad es el principio y el